exactamente las 20 horas. Historias y canciones. Un programa que conjuga la historia con la buena música. Investigaciones históricas, especiales musicales, invitados y mucho más. Con la conducción de Ana Vanessa Fernández y la participación de Adrián y Ariel Bernasconi. Los domingos a las 20 horas en FM El Talar, 102.5. Buenas noches a todos los oyentes de Historias y Canciones. Vanessa Fernández les habla y, como todos los domingos, me acompañan Ariel y Adrián Bernasconi. Buenas noches. Muy buenas noches, muy buen domingo, fin de semana largo, por lo tanto es un domingo distinto. La gente que siempre a esta hora nos escucha pensando que al otro día tiene que trabajar, mañana va a poder, por ahí unos cuantos, pueden dormir un ratito más. Y otro tendrá que trabajar, pero seguramente va a ser un día más tranquilo. Buenas noches. Sí, un fin de semana largo. Los argentinos lo pasamos con la tranquilidad de no tener de que muchos no vamos a trabajar mañana. Los brasileros y los venezolanos están más movilizados porque están con elecciones. Unos, los primeros, con elecciones municipales. Los segundos es más importante porque Venezuela está atravesando las elecciones presidenciales. Va a conocer a su próximo presidente a ver si continúa el proceso político que viene liderando Hugo Chávez o si es desplazado por este conjunto de todas las fuerzas de la oposición que pusieron al candidato Capriles. Que de eso vamos a hablar al final, ¿no, Vanessa? Sí, Adrián nos va a ampliar un poco más. Apenitas un poquito más para que sepamos porque, bueno, cada vez estamos más integrados en esta América Latina, por suerte, y está bueno conocer un poco qué pasa en cada lugar, tener al menos la mínima información. Y hoy tenemos un programa muy especial, ya que vamos a hablar del Perón íntimo. Pero antes tenemos que agradecer a los anunciantes que hacen posible que Historias y Canciones esté al aire todos los domingos. Bueno, a ver, ¿quiénes son esos anunciantes? La Cooperativa de Viviendas Esperanza. Compre su primer terreno en cuotas y en pesos. Planes a partir de 500 pesos por mes. Las zonas disponibles son Escobar, Pilar o Tortuguitas. Pueden pedir su turno para entrevistas al 011 15 61 42 12 74. 011 15 61 42 12 74. O pueden acercarse de lunes a jueves entre las 16 horas y las 19 horas hasta Avenida Constituyentes 1238 entre Pueyrredón y Alvear, General Pacheco, Tigre. Y la conductora de este programa se alimenta en Dietética Sanas Delicias, herboristería, comidas para celíacos, para diabéticos, todo natural, todo sano. Esto es en Avenida Centenario, el 416, San Isidro, pleno centro de San Isidro, Belgrano y Centenario, ahí nomás, pegadito a la esquina. Y el teléfono es 4732-0916, repito, 4732-0916. También tienen página web www.sanasdelicias.com.ar. Todo natural. Ya quedan pocos ejemplares, así que si aún no lo tiene, apúrese en pedir su ejemplar de Historia del Ferrocarril al Norte del Gran Buenos Aires del historiador Ariel Bernasconi. Pueden solicitarlo por correo electrónico a historiasycanciones@gmail.com. Repito, historiasycanciones@gmail.com o bien telefónicamente al 4749-7249. No se olviden de dejar su mensaje cuando llamen a este número, al 4749-7249. Y continuamos con Historias y Canciones, un programa que, como nuestros oyentes saben, conjuga la historia con la buena música. Y tenemos nuestras vías de comunicación. A ver, ¿cuáles son? Por internet, historiasycanciones@gmail.com, que recién lo dijo Adrián. Y tenemos también la línea telefónica, que es el 4740-2260. Si quieren por el Facebook hacerse amigos, ¿cómo? ¿Qué tienen que apostillar? Historias, canciones. Y tenemos blog. También pueden escuchar, ya está el especial a Leonardo Fabio y todos los programas anteriores. Todavía en la semana va a estar el especial sobre los 80 años de Luna Park. Sí. Así que si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden poner historiascanciones.blogspot.com. O sea, de esa manera nunca se pierden Historias y Canciones. Pueden buscar el blog de Historias Canciones y escuchar todos los programas anteriores. Buenísimo. Ahora continuamos. Continuamos presentando el tema del día. Dijimos que íbamos, que hoy el programa es dedicado a el Perón íntimo. Y para eso empezamos con una interpretación que tiene algo que ver con Perón. Ya lo vamos a contar, ¿les parece? Vamos. Hermoso tango Taquito Militar, interpretado por, sabemos, Mariano Mores, o sea, su autor. Su autor, sí, por supuesto. Que justamente lo pusimos porque todo el mundo asevera que este tango, si bien obviamente es un tango sin letra, su nombre tiene que ver con un militar y, según dicen, Mariano Mores se lo dedicó a Juan Domingo Perón. Y como el tema del día de hoy tiene que ver con la vida íntima de Juan Domingo Perón, bueno, empezamos con este Taquito Militar. Pero, Adrián, ¿qué nos quiere leer Vanessa en este momento? Y antes de que empecemos a hablar de la vida íntima de Perón y de que empecemos a hablar de su infancia, Vanessa tendría que decirnos quiénes mandaron saludos. a este programa, porque siempre tenemos gran cantidad de saludos. Muchísimos oyentes nos han enviado saludos y también frases muy lindas con respecto a este programa que hacemos con tanta dedicación y tanto amor. Han sido Miguel Ángel Lafuente, Hernán Fernández, Viviana Flores, Beatriz Morales Cano, Jorge Daniel Cano, Cecilia Salas, Espacio de la Cultura de los Trabajadores de La Paloma, Enrique López, Patricia Campos, Ricardo Gil, Darío Donayo, Inés Bencardino, Eduardo Cernul, Juan Vitali, María Margarita Arias Segovia, Flavio Marcos Pontoni, Adriana Leiva, Karina Medero y su hija Lila, y María Alicia Miguel. A todos ellos, muchas gracias por estar siempre apoyando esta propuesta cultural que se llama Historias y Canciones. Y en especial quería agradecerle a Eduardo Cernul su mensaje. Recordemos que Eduardo Cernul es secretario de gobierno del partido de Tigre, ¿sí? Hace ya, van a ser 5 años de gestión, y bueno, es una persona siempre muy interesada por las cuestiones culturales, históricas, y siempre nos está apoyando. Y esta vez tuvo un comentario muy lindo sobre las fotos que hemos enviado por correo electrónico, que hemos subido al Facebook para ilustrar este programa. Describilas un poco para el oyente, que es acá oyente de la 102.5 FM El Talar, que quizás no vio las fotos por internet. Son fotos bastante particulares, vinculadas justamente al Perón íntimo. Está bueno que el que pueda buscarlas ahí en nuestro Facebook las mire, porque, o sea, están lejos de la imagen del Perón con los brazos arriba. Está con los brazos abajo. Acomodando el asado en una, ¿no? Claro, en una foto está haciendo un asado en el piso, ¿sí? Está con el tenedor ahí, haciendo el asado en el piso. Y en la otra foto está en un alto del camino, en una banquina en la ruta, en plena ruta, comiendo, ¿sí? Con Evita sentada en el marco de la puerta, digamos. Están haciendo un alto en el camino y están comiendo. Hubo un picnic en el camino, pararon para almorzar seguramente, en plena ruta, ¿no? Unas imágenes que muestran un poco lo que queríamos hablar. No queremos hablar hoy de el político, ¿sí? Del líder justicialista, porque ya hemos hablado en otros programas, sino hablar fundamentalmente de la persona, ¿no? Y esta persona que, como todos nosotros, en algún momento fue niño. Sí, fue niño. Y fue un niño con características especiales justamente por dónde estuvo viviendo. Bueno, primero quiero comentar que hay un tema en el cual no voy a entrar hasta que no estén las cosas un poquito más claras y daría para otro programa, que es dónde nació Perón, ¿sí? Porque hay una controversia. La historia oficial del peronismo y de Perón siempre han fijado su lugar de nacimiento, una casa de la calle Buenos Aires en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires. La calle se llama Buenos Aires también, ¿sí? Pero algún historiador está investigando y están diciendo que pudo haber sido un cachitito antes de tiempo en Roque Pérez, no mucha distancia de Lobos, pero que hubiese nacido en otro, un ranchito aparte, en otro lugar. Esto, en realidad, ninguna de las cosas que están, para mi entender, todavía es algo muy firme como para poder aseverarlo, digamos, ¿no? El general se quitaría años. En realidad tiene que ver un poco por estos prejuicios de la época. Me parece que no estaban, puede ser que no estuvieran casados los padres en el momento del nacimiento. Entonces la cuestión era quitarse a nuestro, muy común. Lo contamos del Che Guevara en algún momento, claro. También, ¿no? O sea, pero no tiene una hermana mayor. Tenía una hermana mayor, sí. Pero también había una diferencia grande social entre lo que era el padre de Perón y la madre, ¿no? El padre de Perón, el señor Mario Tomás Perón, era hijo de un doctor muy importante, el doctor Tomás Perón, que era una eminencia en medicina en el siglo XIX en la Argentina. Y Mario Tomás empezó a estudiar medicina, luego abandonó porque le gustaban más los quehaceres rurales, y empezó a invertir en campos, en cuestiones de ovejas, fundamentalmente, tierras. En cambio, la madre de Juan Domingo, de este pequeño Juan Domingo, que ya tenía, como dijiste vos muy bien, un hermano llamado Mario Avelino, Juana Sosa Toledo, la madre de nuestro homenajeado de hoy, o nuestro personaje de hoy, era de raíces criollas, y algunos historiadores dicen que eran de raíces aborígenes, ¿no? Sangre verdaderamente india, como se decía en el momento. Algunos aseveran que, bueno, un poco el tema de ocultar el lugar, de por qué no se habían casado en ese momento, tiene que ver con esto. Pero no es un tema como para tratar en menos de un bloque, porque la idea de hoy es hablar de la vida de él, de toda su vida, su larga vida de casi 80 años de vida, ¿no? Por lo tanto, simplemente decimos que hay una polémica en esto y que, bueno, alguna vez podemos hacer algo, pero hay que dedicarle más tiempo, ¿no? Lo que sabemos es que nació. Nació seguro. Y que estuvo vinculado a la vida rural. A la vida rural, justamente. Nació en Lobos, que si la versión es que nació en la ciudad de Lobos, igualmente en ese momento era un pueblo, Lobos, un pueblo rural, ¿sí? En la calle principal, pero un pueblo. Si nació en el campo, con más razón. Pero su familia, fundamentalmente, era una familia rural. A tal punto que en 1900, cuando tenía, para la historia oficial, por lo menos 5 años, ¿no? Si no tenía 2 años más, la familia se muda a Santa Cruz. Compran unos terrenos en Santa Cruz y ahí llevan a todas las ovejas. Un viaje que él con la familia lo hace en barco, en varios días, pero meses, cerca de 6 meses tardaron las ovejas en ir por tierra, obviamente con los peones, ¿no? Con los arrieros, que llevaron las ovejas desde Lobos hasta Santa Cruz. Y en el año 1904, la familia se vino un poquito más cerca, a Chubut, cerca de Comodoro Rivadavia, no mucho. Otra gran mudanza. Pero ya para ese momento, cerca de Camarones, en la zona de Camarones, ¿no? Pero ya para este momento, este niño Juan Domingo es enviado a Buenos Aires, a la casa de su abuela, para educarse, ¿no? Para que vaya a la escuela, porque estos parajes... Imaginemos hoy la Patagonia, lo desolado que son esas tierras hoy. Imaginemos esto hace 108 años, ¿no? Lo que serían en 1904 estas tierras. Por lo tanto, si la familia quería que sus hijos estudiaran por lo menos un secundario en algún lado, no podían contar con colegios en esa zona. Y bueno, acá en Buenos Aires, en la calle San Martín, vivía Doña Dominga. Doña Dominga era la viuda de este famoso doctor Perón, ¿sí? El abuelo. Y Doña Dominga los va a recibir a los hermanos Perón acá en su casa porteña. Y el primer colegio que los va a enviar va a ser el Colegio Internacional de Olivos. ¿Sí? Ahí en Pelliza y las vías del tren, ¿no? Entre Roma y Pelliza, ahí justamente donde se cruzan los dos ramales ferroviarios, ahí estaba el Colegio Internacional de Olivos. Él va a cursar un tiempito ahí y luego ya, cuando rinda el tercer año del secundario, puede ingresar al Colegio Militar de la Nación, ¿sí? Hasta el momento, él intenta una beca, no logran conseguir la beca, pero la abuela le financia los estudios. Esto me gustaría, para ir cerrando este bloque de la niñez, comentar algunas cositas. La vida de él, hasta que se vino de la Patagonia de niño, era una vida completamente conectada con el campo. Y también con los personajes del campo. Porque la diferencia de el padre de Perón, de don Mario Perón, con el resto de los estancieros de la época, era su participación en las tareas rurales. ¿Sí? A diferencia de muchos estancieros que manejaban todo desde Buenos Aires, los Perón estaban en el campo, vivían en el campo. Esto le va a marcar mucho a él el contacto que va a tener con los peones, con la gente del campo. Con los trabajadores, ya que el papá trabajaba a la par. Y la madre también. La madre era mejor jinete que el padre. ¿Sí? La madre era mejor. Y esto, algunos historiadores que dicen su raíz india de la madre, obviamente, lo aseveran y coinciden en esto también, ¿no? Es un dato a tener en cuenta. Por lo tanto, era un chico que se crió de muy chiquito en contacto con el campo. Y luego vino a una ciudad, una casa distinguida de Buenos Aires, como era la de la abuela, donde va a conocer otra faceta, ¿no? Otra faceta de la vida también, ¿no? De una familia distinguida, una clase media alta, digamos, a un colegio, obviamente, caro, ¿sí? Y a un colegio militar, que lo puede entrar, que no cualquiera entraba al colegio militar. Por lo tanto, tenemos un niño que va a estar en dos ambientes completamente distintos muy pocos años. Va a conocer varias realidades y eso, sin duda, bueno, lo va a plasmar luego como político también, capaz de comprender diferentes sectores y articular diferentes sectores. Completamente. ¿Les parece, queridos compañeros del programa, escuchar algo de música y después seguimos con esta vida íntima del general? Siempre y cuando sea del gusto del general, porque si estamos en la intimidad de Juan Domingo Perón, tendríamos que escuchar algo que a él le agrade. A ver. Thank you. Compartimos con ustedes Capricho Árabe, de Tárrega, por Andrés Segovia. Y bueno, este tema, como decías, Adrián, era uno de los... O sea, este intérprete, uno de los preferidos de Juan Domingo Perón. Claro, es un intérprete de la primer mitad, va, de buena parte del siglo XX en realidad, porque fue muy longevo. Sí, creo que murió en 1982, 80 y algo, nació, y es de la misma generación que Perón, seguro, nació seguro. A fines del siglo XIX, es el más distinguido de los guitarristas clásicos, el que posicionó a la guitarra como un instrumento de música clásica, el maestro de los grandes guitarristas clásicos del siglo XX, como John Williams, Leo Brouwer, Narciso Yepes. Así que tenía buen gusto, pero... Sí, sí, muchos, justamente, casi todos los que comentan, porque todo el mundo que fue a visitar en algún momento a Perón, una de las grandes cosas que siempre comenta es qué es lo que veía dentro de la casa, ¿no? Porque claro, era el gran misterio, uno, como decías hoy, uno tiene la imagen de un líder político, que te guste o no, la imagen que tenés siempre, bueno, es en el balcón, dando un discurso, asumiendo, todas esas cosas. Pero todos los que lo fueron a visitar, por una u otra causa... Siempre hacen algún comentario que vieron en la vida íntima. Y cuando hablan de música, muchos dicen en el combinado, Perón siempre tenía algún disco de Andrés Segovia, ¿no? Esto lo dijeron varios de los que han ido, ¿no? O sea, por eso mismo, Andrés Segovia sonó acá en Historias y Canciones. Sí, y mientras escuchamos esta interpretación, Capricho Árabe por Andrés Segovia, se comunicaron al 4740-2260, saludándonos Edgardo y Lidia Españolo. Muy buenas noches, los saludamos y les agradecemos que estén siempre escuchando este programa desde Florida, partido de Vicente López. Y por internet, más de otra manera, también estuvo presente el saludo de María Rosa Escobar. De General Pacheco, según nos informa nuestro señor director, que también nos asiste en todas estas cuestiones de comunicaciones.